Sección 19 de Historia Natural de los Fantasmas. Cuentos y leyendas misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Yerbateras y arbolarias. Ya que han hablado de brujas, voy a decir lo que sé, aun cuando tenga que habérmelas luego con una rectificación. Las brujas remontan su origen a la leyenda de la humanidad. El Ramayana, escrito 15 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, está lleno de estos seres que tan pronto se convierten por obra de una untura en pájaros de divino plumaje, como se arrastran en forma de serpientes feroces. La gran bruja Surpanaka decía así a Rama: soy una rakshasa, revisto las formas que quiero y produzco terror a todas las criaturas. Como el héroe de la gran epopeya, India se negase a darle su amor, ella, enfurecida, no obstante su divinidad, le atrajo tormentos indecibles. Transformada en mujer encantadora, le dice a Rama: tu presencia me ha turbado. Ámame como yo te amo. ¿Qué te importa tu esposa? No posee encantos, no es bella, no te iguala. Yo, al contrario, soy mariposa, soy luz y tengo en los cajoncitos secretos de mi tocador los atributos desconocidos de todas las seducciones. Y como el héroe se niega con dulces palabras a trocar a Sita, su esposa, por todas las bellezas universales, la rakshasa le dice: me disponía a devorar violentamente a tu mujer y a tu hermano para ser dichosa contigo, pero el amor me ha desarmado. Y ante la vista de los semidioses fugitivos, aparece la bruja con dientes enormes y puntiagudos, vientre abultado y manos de mico. En las tragedias griegas abundan los encantadores y las hechiceras. Eurípides, en las Filicias, hace que Tiresias y su hija desde un promontorio tracen líneas imaginarias en el firmamento y den razón del universo por el vuelo de las aves, la aparición de los astros y los movimientos de la tierra. En Roma gozaron de gran prestigio. A Petronio, una bruja llamada Proxelenes, le devolvió el vigor por medio de un brebaje y Circe, otra encantadora, le dio ánimo para luchar contra todos los enemigos de Priapo. A Germánico lo mató Pisón por medio de una yerbatera llamada Marfina. Y en Egipto fueron halladas a su muerte osamentas y reliquias, versos, conjuros, el nombre de Germánico en planchas de plomo y cenizas con sangrasa podrida. Entre nosotros, las yerbateras solo se valen de menjurjes inmundos. En casi toda Sudamérica hay la creencia de que el corazón de Firihuelo sirve para hacerse amar. Se emplean también oraciones y conjuro. A mí me enseñaron por 5 pesos la del amor y la de pelear. Como mis años han marchitado todos los entusiasmos, puedo enseñarles a mis lectores la oración del amor, la de la pelea. Tal vez no, porque ¿quién se deja pegar entonces? Para aprender la oración del amor debe ser el día de Navidad a las 2 de la mañana. La mujer está bajo el signo de Venus el jueves a las 3 de la tarde. El enamorado aprenderá la oración de memoria. Al divisar la mujer amada, la recita mentalmente y dirigiéndosele con la mano extendida, le dice: buenas tardes, fulana, procurando tenerla un rato para comunicarle el embrujo. He aquí la oración. Con 2 te miro, con 3 te acato, la sangre te bebo y el corazón te parto. Mansa y humilde serás para mí, como Cristo en la sentencia de Pilatos. Dicho esto, puede asegurarse que la mujer no será indiferente a quien la rece. En el norte de Santander, en las poblaciones de Cáchira, Cachiri, San Pedro, Arboledas y La Cruz de Ocaña, es muy común el uso de pequeñas argollas de acero fabricadas el Viernes Santo para prevenirse contra los maleficios y los yerbazos. Don José María López, oriundo de Curití, refería que en una quebrada cercana a esa población, toda persona que pasara después del atardecer tenía que llevar un machete de crucero para cortarles las maneas invisibles que les ponían las brujas a las cabalgaduras. En Cáchira presencié una demanda de brujas. El señor Hilarión Jaime puso demanda ante don Ramón Montagu porque una bruja de Arboledas le había metido un armadillo en el estómago por mandato de una mujer a quien él había olvidado. Casi siempre es a los ingratos a quienes les hacen el castigo. Las brujas fueron citadas y comparecieron sin ningún trabajo. Entre ellas venía la mayor de todas que habita en el alto del Moán, entre Cachiri y Arboledas. ¿Qué le consta a usted, doña Felipa?, le preguntó don Ramón. Digo que hace algunos meses, en una noche en que veníamos de Medellín montadas en escobas, fulana dijo al pasar por la mesa de los santos que le iba a meter un armadillo en el estómago a don Hilarión. Las demás brujas declararon igual cosa y la culpable fue puesta en un calabozo para enviarla a la cárcel de Ocaña. Al día siguiente, me dijo el capataz de la cárcel, ¿si sabe que se fue la bruja? ¿Y eso cómo? Pues como no se le puso sal molida en el calabozo, se volvió un cucarrón y se salió volando. Los hombres no consiguen ser arbolarios, pero sí dominan las mujeres y se hacen invencibles. Cerca de Agua Clara, en García Rovira, un general compró un terreno que estaba en litigio con los labriegos que lo poseían. El administrador que les puso les robaba sus sembrados y los trataba horriblemente. Un día lo mataron, entonces buscó un brujo que decía tener pacto con el diablo y a quien no le entraba la bala. Previa consulta entre ellos resolvieron salir de ese otro tirano. Fundieron las balas con cera bendita, lavaron las escopetas con agua de la pila bautismal y metiéndose la cruz del rosario en la boca, a la vez que rezaban el arrebayas que se usa por allá en estos casos, le dispararon desde un matorral, dejándolo en tierra con un hueco en el pecho que le cabía toda la mano. Desde aquel día dejé de creer en los empautados y en los brujos, pero en las brujas, aun cuando no creo, siempre digo, como cierto cura de Charalá, de que las hay, las hay. Aquelarre de la medianoche del sábado 25 de enero de 1919, Joaquín Quijano Mantilla. Fin de la sección 19.